el programa de bandas sonoras que te ofrece semanalmente y en riguroso directo Radio Uñol en la 107.9 cada sábado de 1 a 2 de la tarde y por supuesto hoy en este día especial de la marmota. Roberto Zanón a los controles, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Como nos ha hecho llegar Juncal, hoy es el día de la marmota y así vamos a empezar el programa un poquito, ¿no? Sí, porque es un programa repetido, ¿no? Bueno, no es repetido, pero llevamos la misma temática de la que de la semana pasada, ¿eh? En honor al día de la marmota. Efectivamente, Ángel Ramiro, aquí a mi vera. Buenas tardes, compañero. Buenas tardes. Las abuelas se van a enfadar como vosotros. ¿Por qué? Porque es el día de la Candelaria. Ah, pero bueno. Es el día de la Candelaria, mitad del invierno. Entonces aquí tradicionalmente en Buñol ha sido el día de la Candelaria. Pues en este día por ser el día precisamente de mitad del invierno, cuando se sabe si ya hay señales de que si el invierno está fuera o dentro y mañana San Blas. Pues nada, aquí en Muñoz el día de Candelaria, en Estados Unidos el día de Marmota, pues en fin. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno. San Blas con chocolate, sí, sí, mañana, sí, ¿eh? Sí, sí, lo que da el tiempo. Bueno, en todo caso, como siempre, estaremos aquí con una música muy buena que tenemos preparada para hoy. Bueno, ni que decir tiene que nosotros aquí en Alguno Fue el Malo siempre intentamos ofreceros de lo bueno y lo mejor. Pues bien, hoy no es una excepción. Siguiendo, como bien decía Roberto, con las telas del programa pasado, vamos a dedicar el programa de hoy nuevamente a la música de los títulos de crédito, esos que por norma general algunas televisiones nos amputan y, o mejor, nos la pidan de la forma más vil posible, impidiendo el deleite de su música. En fin, pues cosa que con la cual nosotros no estamos de acuerdo. Por ello, aquí queda nuestro homenaje a estos momentos musicales grandiosos y dignos de ser escuchados. Así lo decimos y en alto, dignos de ser escuchados. Por lo tanto, si tú, querido oyente, quieres disfrutar de un buen rato, que rara vez te permiten estas televisiones, pues este es tu programa. Les habla Juan Luis Payás y esto, por supuesto, es el bueno, el feo y el malo. Pero antes de comenzar con el sumario de hoy, Roberto os informará de las diferentes formas que podéis utilizar para contactar con nosotros, que no solo tenéis el teléfono, aunque sí, Roberto. Sí, empezamos precisamente por el teléfono 96 250 4508, ese teléfono de Radio Buñol que ya sabéis, está completamente abierto a lo que nos queréis hagáis llegar, ¿eh? Cualquier cosa que tengáis para decirnos, llamadnos, ya sabéis, aquí al bueno, el feo y el malo. Y en internet, ahora pues muy centrados en esa página de Facebook, ¿no? Que estrenamos este año 2013, www.facebook.com/BFMBSOS. O también buscando el bueno, el feo y el malo en el mismo Facebook, os saldrá. Ahí podéis hacer me gusta, que ya somos 70 amigos, ¿eh? Y os llegará pues todas las actualizaciones, los programas que vamos subiendo al podcast, en fin, toda la información del bueno, el feo y el malo. O sea, si yo pongo un me gusta, prácticamente estoy en contacto ya directo con nosotros. Efectivamente, cuando subamos los programas que grabamos, pues te enterarás. Te enterarás también del programa que vamos a hacer la semana que viene. En fin, estarás en contacto directo con nosotros. Muy bien, pues nada, dicho todo esto, pues queridos oyentes, subid el volumen de los aparatos y preparados para escuchar Solfeo y Bueno, porque ¡comenzamos! Bueno, pues vamos allá con nuestro sumario de contenidos. ¿Qué bueno, tenemos? Ángel, a ver qué pues tenemos de todo, ¿no? Porque tenemos a... por supuesto, a Maestro Williams. Como en el programa pasado, Williams aquí apareció y va a volver a aparecer. Y bueno, es que es normal, ¿no? O sea, los títulos de crédito de John Williams son para hablar de ellos en títulos de crédito, sin duda alguna. Uh-huh. Y tenemos a muchos grandes, ¿no? Tenemos aquí a Morillar, a Jerry Goldsmith. Tenemos a Ennio Morricone, cómo no. Maestro. El maestro Ennio Morricone, que tanto queremos. Tenemos también al autor de la música que está sonando, a Joe Isaacy, en este caso con la princesa Mononoke. Tenemos a G. Newton Howard, Randy Newman. Vamos, tenemos muy buenos títulos de crédito que podemos escuchar, que son de películas desde los años 70 hasta este siglo XXI. Uh-huh. Vamos, en este sentido, pues el programa está completito. Acabamos con una canción. De título de crédito, por supuesto, no puede ser de otra manera. Y entre medias tenemos recomendaciones. Vamos a recomendar algo, ¿no? Sí, de recomendar o criticar o hablar de películas que hayamos podido ver. Correcto, pues claro. Eso es el sumario. Vamos adelante, pues. Thank you. Bueno, qué gran manera, ¿no?, de comenzar este programa de hoy dedicado a los títulos de crédito. Sí, esta entrada tan, esto es tan solemne, que es en realidad los títulos de crédito de Los Intocables de Ennio Morricone. Que se, de hecho, esta música se ha empleado muchas veces en, me dijiste que se emplearon unos campeonatos de natación, ¿sí?, en Italia. Y sí, los últimos campeonatos de natación que tuvieron lugar en Roma se empleaban para la entrega de medallas. La verdad que es un tema grandioso y que aparece en, no solo los títulos de crédito, en este caso sí que es el, digamos, el tema principal de la película de Leon Ness, que aparece prácticamente en toda la película. Sí, entonces, incluso en la banda sonora, sí, sí. Tiene varios, varios momentos en y varios insertos, pero lo que es su esplendor, sí, es este final de la película, el título de crédito. Hemos tocado la victoria, digamos, ¿sí?, que se puede considerar como una música de victoria. En estos títulos de crédito, vimos la semana pasada El Padrino 2, en esta semana Los Intocables de Leon Ness. Hemos hablado de Al Capone y de Vito Corleone, pero yo creo que entre estos dos no le meten mano a Bárcenas y la Peña de los Sobres, ¿eh? Bueno, bueno. En fin, mezclate un poco de indignaciones aparte. Sí, sí, sí. Bien, y hablamos eso de Ennio Morricone, pues compositor, estuvo nominado al Oscar por esta gran banda sonora, entre otros. Al final se tuvo que llevar el Oscar honorífico, no ha habido manera de que ganara uno. Pero bueno, una partitura exquisita, buenísima, y que vamos, que es, nosotros invitamos aquí al disfrute, porque es una de esas bandas sonoras que yo por lo menos guardo en el recuerdo de haberla escuchado desde el principio, porque hablamos de una película de 1987, éramos nosotros unos infantes, ¿no? Como diría, sí, a robar, ¿no? Además, bueno, bastante jóvenes. Sí, sí, sí. Seguimos. Bien, vamos ahora con otra de 10 años anteriores. Que hablamos de infantes, también teníamos un infante. Hay, sí, hablamos, ¿eh? Hay más infantes aún. Estamos hablando de John Williams, encuentros en la tercera fase. John Williams, ¿eh? Sí. Primero aparecía en John Williams el programa, ahora más. Sí, es que como hablábamos la semana pasada, es que el esplendor, ¿no?, del estallido este de los títulos de crédito nace por esta época, Ángel, ¿no? Sí. ¿Recordamos un poquito cómo fue o no? Sí, que fue pues a raíz de que los sindicatos cinematográficos fueran exigiendo que las productoras colocasen al final de la película pues cada vez más personal, ¿no?, que hubiera hecho cosas en la película. Al final ya sale hasta el que pase al perro, ¿no?, o cosas así. Y bueno, pues entonces se va alargando la música, se tiene que cubrir estos títulos de crédito. ¿Quién lo hace muy bien? Pues John Williams, que consigue, pues, de alguna manera, pues, resumir la música de la película en esos títulos de crédito, dejando piezas, pues, excepcionales. ¿Y para más un botón? Por ejemplo, pues, estos encuentros en la tercera fase. Vamos a escuchar eso. Thank you. simplemente, pues, fantástico, ¿no? Lo que acabamos de escuchar es... Esas famosas cinco notas, es una de las cimas de Williams, creo yo, ¿eh? Esta banda sonora, sin duda. Además es que es un personaje nomás, porque ya recordamos que hablamos de Encuentros en la Tercera Fase, ¿no? Esa película de ciencia ficción dirigida y incluso el guion y escrita por Steven Spielberg de 1977, y que nos cuenta esa relación, ¿no? Entre cuerpos extraterrestres y los nuestros, ¿no? Ese primer contacto. Película sobre el fenómeno OVNI, que en aquellos tiempos está muy en boga. Luego ha decaído bastante, pero bueno, en todo caso, es una buena película y se puede seguir viendo. Ya la vi no hace mucho y la verdad es que sigue siendo una película estupenda. Sí, y en cuanto a la banda sonora, como tú bien decías, esas cinco notas, ¿no? que vienen a ser, pues, un poquito lo que es H-A-L-L-O, que es Hello en inglés, ¿no? Simplemente, sí. Pues entrar en contacto de H-N-N-L-O es lo que es lo que suena, ¿no? Es una exigencia de Spielberg, ¿no? Le dijo que quería cinco notas solo y Williams dijo, pero no pueden ser siete, no pueden ser nueve, diez, ¿no? Tienen que ser tan pocos, y probó muchísimas combinaciones hasta que al final ya, totalmente aborrecidos, ¿no? De tanto por la combinación, están ya mareados, al final se quedaron con esto y quedó muy bien. Sí, más que... Sí, además, estos títulos de crédito muestra al Williams más íntimo, ¿no? Porque arranca la pieza totalmente piano, en crescendo, llega al Williams más espectacular, y luego vuelve otra vez al Williams más sutil, acabando y, bueno, con los pelos de punta nos hemos quedado aquí. No tiene desperdicio este corte, van a sonar que recomendamos de principio a final, también la película, como también el tema que vamos a escuchar ahora, Roberto. Sí, vamos a escuchar de Joe Hisaishi los títulos de crédito de La princesa Mononoke, una película de animación, sino de animación que no de para niños. Pero está un poco violenta. Con el nombre estará hecha en Utrera, ¿no? En Utrera, sí, como Sun Yun. Bueno, este canto a ecologista, ¿no? Que es esta película del gran Hayao Miyazaki. Esta película ya tiene sus añitos también, ¿eh? Es del 97, no tan antigua como las otras, pero... un peliculón. Quien no la haya visto, pues nuevamente les animamos a que la vean, esta princesa Mononoke. Y estos títulos de crédito que recogen y amplían el tema de Ashitaka, uno de los protagonistas de la película. Y bueno, vamos a escucharla, ¿no? Porque, en fin, aquí lo bueno es la música, como siempre decimos. ahí estaba la banda sonora de La Princesa Mononoke. Sí, en este caso compuesta por Joe Hisaishi, que quizá pues la gente de Buñol no lo conozca. Nosotros sí que lo hemos ya introducido aquí, hubo un momento, Roberto, que lo hemos puesto bastante. Buah, hacía tiempo que no lo retomábamos, y siempre es un placer volver a escuchar, ¿no? Se nota que me gusta mucho. La sintonía del sumario es de él. Sí, entonces, pero bueno... Sí, no es tan accesible como el cine americano. Uh-huh. Él tiene básicamente... Es también compositor, hace piezas de música clásica en general. Uh-huh. Pero bueno, en el mundo del cine, básicamente, su nombre está unido tanto a Hayao Miyazaki, pues de La Princesa Mononoke, Porco Rosso, El Viaje de Chihiro, uh-huh, y también de Takeshi Kitano, uh-huh, de... El que otro ahora fuera director de Humor Amarillo. Sí. Que aquí, bueno, allí se llamaba El Castillo de Takeshi, uh-huh, y aquí Humor Amarillo. Pero bueno, también muy interesante esas bandas sonoras. Y tenemos una llamada. Hola, buenas Hola. Tardes. Buenas tardes o buenos días. ¿Cómo te dirás? Pero airosos. Buenas tardes ya. Sí, airosos sí. Ventoso, sí. Mira, yo soy Filo. Hola, Filo, ¿cómo estás? Bien. Y os escucho todos los sábados. Uh-huh. Pero dar música que la conozcamos, porque estáis dando las obras esas que no las conocemos ni hemos visto las películas. Sí. Y claro, pues si dierais algo más actual. A ver. ¿Has visto la película del hombre que pudo reinar, de John Huston? No, no la has visto. A ver. Y la música de Maurice Jarcy, que te suena, ¿no? Doctor Zhivago and Company. Sí, esa sí. Es una actual, ¿eh? Es una de esas películas. Oye, te voy a decir que yo ya soy mayor. Sí, no, pues es que la película esta que vamos a poner ahora, los títulos de crédito, es de la película esta del hombre que pudo reinar, dirigido por John Huston, ¿no? Y la música es de Maurice Jarcy. Yo sí escucho todos los sábados, uh-huh, todos los sábados. Además, escucho la radio todos los días. Uh-huh. Bueno, el caso es que digo, voy a llamar y que pongan algo... Yo que sé, que conozcamos más las mayores. Vale, pues lo único que podemos hacer nosotros, porque el programa de hoy lo tenemos cerrado, como bien sabes, pues ahora sábado, sí, todo el sí, pues pídenos unos, a ver qué banda sonora te gusta a ti. Que... No, a mí me gusta escuchar la música. Sí, pues pídenos una y te la pondremos cuando podamos. Pones alguna que no sé por dónde voy. Ya, pero tú, por ejemplo, habrás visto alguna película que dices, esta música me gusta a mí mucho. No, ya no me acuerdo. Ya no te acuerdas. Cuando dais la película hoy, cuando habláis, uh-huh, a lo mejor yo cojo algo, uh-huh, y luego dais la obra, uh-huh, y digo, ay, sí, esta sí que era. Ah. ¿Sabes? Vale, pues es que nosotros aquí, de vez en cuando, a la gente que llama, bueno, cada X tiempo, cuando tenemos bastantes, hacemos un programa que son clásicos, sí, populares. Regularmente escuchamos las, sí, que somos más mayores, sí, porque los que sois jóvenes ya os largáis, vayáis acá. Sí. Pues eso lo decía. Sí. Bueno, de todos los modos, gracias por lo que podáis hacer. Sí. Yo creo que con la que vamos a terminar el programa, antes de la canción, es muy conocida, ya verás. Vale, pues así sea. Vale. Hasta luego, Rey. Bueno, gracias, por llamar. Besitos. Vale, a ti. Pues recogemos esa sugerencia. Sí, por supuesto. Seguimos, ¿no? Bueno, como hablamos, como ha dicho a Filo, pues seguimos con más títulos de crédito, los títulos finales, en este caso, Ángel, del hombre que pudo reinar, John Huston, Maurice Jarre. Sí. Esta película que, por cierto, la echan de vez en cuando por televisión, uh-huh, creo que en Paramount, ¿eh? Uh-huh. O sea que como en Paramount se repite más que el ajo, es cuestión de seguir viendo Paramount que la volverán a echar de un momento a otro. Uh-huh. En fin, bueno, una gran película de aventuras basada en un relato de Rudyard Kipling, que por cierto es uno de los protagonistas, uh-huh, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. Y protagonizada esta película por los grandes Michael Caine y Sean Connery, o sea, y nada, ¿no? Dos espadas, bueno, además en aquella época, ¿no? Estaban en la que estaba la ola, siguen estándolo, porque realmente y son la trozo. Gran música de Maurice Jarre y la dirección de John Huston, bueno, esto es una maravilla. Vamos a escuchar los títulos finales, uh-huh, con un tema que suena, que de hecho es una de las canciones, que es una, uh-huh, canción que cantan los soldados ingleses, ¿no? En esta película. Vamos a escucharla. Thank you. sintonía que nos gusta a nosotros, que son noticias y recomendaciones. Efectivamente, vamos a dar alguna recomendación, ¿no? De lo que hemos podido ver por ahí en las salas de cine. Sí, en este caso, pues tenemos dos. Empezamos por una y tenemos por otra, ¿no? Pues sí. Vamos a comenzar por Lincoln, esta película que está, pues, tan de moda, ¿no? Pues dirigida por Steven Spielberg, que opta a 12 estatuillas a los Oscar, y música, por supuesto, que es a lo que a nosotros también nos interesa, de John Williams, espectacular, como hablamos otro día, si me lo permitís, pues una música solemne, ¿no?, para una gran película. Bien, me gustó mucho la película, en sentido, hay gente que dice que le sobran 20 minutos, entre ellos mi mujer, pero bueno, realmente es una película biográfica. Tenemos una llamada, la recogemos antes. Va, venga. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Amigo Micheta, ¿cómo estamos? Es que he escuchado a esa señora. Sí. Y vamos, me parece muy bien. Uh-huh. Es que resulta que nosotros los mayores, uh-huh, hemos visto muchísimas películas, casi todas eran americanas en nuestro tiempo. Uh-huh. Y están los musicales, que son fenomenales, que son muy buenos. Eso es lo que más nos conocemos. Uh-huh. Lo mismo que las películas, que como nos han metido tanto americanos, uh-huh, en el cuerpo, pues las películas americanas, pues las musicales, la música de las películas americanas también nos han llenado mucho. Uh-huh. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que lo que yo te dije es que nosotros nos acordamos de las películas, pero no nos acordamos de la música. Claro. Porque la música la estamos aprendiendo ahora cuando existe este programa. Uh-huh. Y en fin, pues es verdad lo que dice esta mujer, que de no ser películas muy, muy, muy conocidas, como El que el viento se llevó, uh-huh, o esta que has nombrado ahora antes de Doctor Zhivago. Doctor Zhivago, cosas así, pues no las... las otras músicas a mí me encantan, porque, uh-huh, me gusta toda la, uh-huh, música esa que estáis poniendo, me encanta. Pero es verdad que lo que dice esta señora es que nos gustaría oír algo, porque hay muchísimas películas de musicales americanos, uh-huh, americanos que no, las, no, vamos, que no se ponen mucho. Uh-huh. Entonces ahora eso pues se ha dejado olvidado. Ahora es todo lo de los jóvenes. Uh-huh. Y por eso esta señora pues tiene razón. Uh-huh. En fin, la cuestión es que, oye, nos ha sido pasar un rato muy bueno, uh-huh, a los que nos gusta esa música, y seguir adelante. Uh-huh. Y oye, y adelante, y en fin, una nos gustará más, otras menos, pero sí, va bien la cosa. Tú sabes, Micheta, que nosotros siempre intentamos poner música de los 30, 40, 50, siempre, claro, y generalmente la hay. Claro, justamente este programa de hoy hablamos de títulos de crédito, y como bien comentaba Ángel, antiguamente ponía bien el final y se acababa, ¿no? Entonces, sí, estos títulos de créditos es reciente, de los años 70 para adelante. Sí, que sí. Es cuando los sindicatos insistieron en que tenía que aparecer toda persona que trabajaba en la película. Entonces, claro, son películas, entre comillas, un poquito modernas, pero que sí, nosotros siempre intentamos en todos los programas poner música de los años 30, incluso sí, hemos hecho alguna película, hemos puesto música de cine mudo, claro, que prácticamente sí, que seríais vosotros unos niños cuando claro, eso salió. Claro, claro. También, especiales de cine musical. Uh-huh. Hemos hecho tres programas de musicales, de pero musicales, claro, si lo dedicaremos todos, sí, haremos más. Y también hicimos los Oscar de los 40 y 50. Sí, hay una cantidad, uh-huh, enorme. Que claro, no hay mucho. En 20 claro, años. Claro, por eso es que hay mucho y... Claro. Quieres tocar un poquito todo, claro, y quizá pues sí, sí, no, intentamos claro, poner una o dos de cada época, sí, un poquito, sí, ¿no? Sí, pero sí, que sí, que vamos, que sabiendo eso, nosotros no tenemos ningún problema en dentro de sí, X tiempo hacer un programa más centrándonos un poquito, digamos, 40, 50 también otra vez, sí, no hay problema, o musicales, sí, sí, o no hay problema. Lo sí, importante sí, es que llaméis y que sepamos un poquito por dónde, sí, por dónde van los tiros, ¿no? Sí, sí, muy bien. Porque aunque la decisión siempre la tomamos nosotros, pero está bien pues escuchar a la gente y tomar nota. ¿Quién es el chico que está contigo? Ángel Ramiro y Roberto Zanón. ¿Roberto Zanón? Somos tres. ¿Y Ángel sí, Ramiro? Roberto Zanón es Ritania y Ángel Ramiro es un Ramiro de los Ramiro. ¿Ah, sí? Sí. Hombre, pues ya. Bueno, pues enhorabuena para todos. A ver. Muy bien. Venga, adiós. Hasta luego, bueno, adiós. Hasta luego. Pues muy bien. Pues bueno. Volvemos. Retomamos Lincoln, ¿no? Pues sí, la película, como bien he dicho, una película que a mí me gustó. ¿Estamos escuchando la sonora un poquito o no? Sí, pero la de App. No, la de App. Vale, y eso, una película pues quizá que está rodando, tildando un poquito de demasiado en la escritura erudita, por así decirlo, o que se ciñe mucho al ámbito, digamos, legal, ¿no? Pero bueno, la verdad que la película nos cuenta la historia de Lincoln y su intento por aprobar la enmienda famosa, ¿no? La decimotercera enmienda que iba a acabar un poquito, o iba a dar el primer paso de lo que era la abolición de la esclavitud. Estaba bastante bien, el actor Daniel Lewis se sale brutal en el papel de Lincoln, recomendable, y bueno, simplemente el que vaya a buscar algo ameno y divertido, pues que no vaya a verla. La guerra sale poco, ¿no? La guerra se intuye, está ahí, es como el hilo conductor, ¿vale? Pero no, se basa realmente en lo que es la vida de Lincoln, ¿no? Y los trejemanejes que él hace o que lleva para llevar a cabo esa decimotercera enmienda, ¿no? Uh-huh. Hay corrupción, hay de todo ya. Es vamos. Que claro, es que Lincoln es un personaje mítico en Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Es una figura que prácticamente si pudiera lo harían santo, ¿no? Uh-huh. Yo estaba en el monumento a Lincoln de Washington, ahí uh-huh. un menudo pedazo de estatua que tiene enorme, ¿no? Es tremendo, ¿no? Es un padre de la patria, ¿no? Es el que de alguna manera, pues famoso sobre todo por acabar con la esclavitud, por la guerra que montó, que al final acabó ganando, ¿no? Y uh-huh. que pues de alguna manera muy respetado incluso por los propios del sur, uh-huh. A pesar de que dejaron la guerra, ¿no? Uh-huh. Un mito, ¿no? Eso es un mito, es un personaje que ya te digo, si pudieran lo harían santo, le pondrían ahí la coronica y todo, si no estuviera mal visto eso. Pues eso. Entonces es algo difícil, supongo, por parte de Spielberg. Sí, bueno, lo bueno es que contó con uno de los mejores actores del momento, incluso dijo que o lo hacía Daniel Lewis o no lo hacía. Bueno, del momento y casi de siempre. Y casi de la historia, pues uno de estos que previsiblemente gana el Oscar. Sí, es que Daniel Lewis es que digamos que no actúa. Se convierte en otra persona. Sí, señor. Se convierte en otra persona durante la película, luego deja la película y vuelve a ser Daniel Day-Lewis. Sí. Es así. En fin, muy recomendable y que, bueno, que eso. Si queréis conocer un poquito de esa historia americana, pues muy, muy, muy... Os vais a salir bastante interesados por el tema, cuanto menos. Yo salí y me puse a investigar más o menos a ver cómo funcionaba, cómo había sido la historia. Realmente es pues bastante fiel. Pero bueno, como siempre, cada director hace su versión, ¿no? Tal y como le acopla la película. Y nada, Roberto, y pasamos de Lincoln a Pata Negra, ¿no? A español. Sí, yo quería recomendar Blancanieves, porque, bueno, esa versión española, evidentemente, del cuento Blancanieves, no, sin ningún rubor. Ambientado en el mundo taurino y folclórico español, ¿no? Andalucía, estamos en Andalucía, estamos en los años 20, 30, no se especifica muy bien, pero bueno, se puede intuir. Y bueno, es una película muda, pero para nada anticuada. Y lo digo porque tiene hallazgos visuales muy buenos. Uh-huh. Sí que intenta retomar un poco el espíritu del cine mudo, pero visualmente es muy interesante. Y a lo que vamos aquí, la banda sonora también es brutal, de principio a fin, porque acompaña a toda la película. Toda la película está acompañada por la banda sonora. Y es bastante notable. Yo apuesto por ella sin haberla escuchado entera la banda sonora, pero después de haberla visto la película, me quedo con esta apuesta para los Goya. No sé si vas a ganar. No sé si voy a ganar. Seguramente no, pero bueno, la película es pronto, pero yo creo que se va a convertir en un clásico del cine español, ya que no hemos tenido en esa época, no tenemos la tradición de cine mudo alemana, francesa o de Estados Unidos, que es imposible tenerle como ese legado, pero mira, ahí va una piedra para una película que yo creo que se quedará en la historia del cine español. Pues nada, perfecto, hasta aquí nuestras noticias y recomendaciones y seguimos con el programa de hoy, que lo estamos dedicando, como hicimos la semana pasada, a estos títulos de crédito, pues que nos vienen un poquito a amenizar los finales de las películas, ¿no? Y que, sí, como hablábamos, siempre nos cortan, como también es el caso del siguiente, Ángel. Pues sí, nos cortan la película, nos la desgracian, ¿no? En fin. Y bueno, a veces es que ocurre que la música de los títulos de crédito es lo mejor de la música de toda la película. Uh-huh. Y yo creo que es el caso en particular, por ejemplo, en esta película que vamos ahora a tocar, que es El Guerrero número 13, esta película de Ingmar Tiernan, de Antonio Banderas con los vikingos, sí. que bueno, la música de Jerry Goldsmith y está muy bien. Vamos a escuchar este título de crédito. Está muy por encima de la película, hay que decirlo. Te digo, además, particularmente los títulos de crédito, además. Sí, además en una época que también si hablamos de John Williams no podíamos hablar de Jerry Goldsmith, no podía fallar Jerry Goldsmith en esto de los títulos de crédito. Hablamos de los dos grandes sinfonistas, ¿no? Del pues, momento. Pues vamos a escuchar este Guerrero número 13 de Jerry Goldsmith. la tenemos, ¿no? Jerry Goldsmith en estado puro, poniendo música a esta película de guerra número 13, de John McTiernan, y bueno, que tiene como uno de los principales actores a nuestro Antonio Banderas. Sí, película de 1999. Y como hemos dicho antes, la van a sonar muy por encima de la película. Sí. Y bueno, pues vamos a seguir. Y en este caso vamos a algo del mismo año, pero en una temática totalmente distinta. Uh-huh. Hablamos de la película de terror, se podría decir, o de suspense, sí, en cierto sentido. De terror, sí, sí, yo creo que sí. A mí me pegó algún susto de sí, esto. Sí, tiene algún susto que otro bueno. De joder. Esta película dirigida por el indio Night Shyamalan. Cuando y, estaba dulce, ¿no? Sí, y bueno, esta fue la película que dio el bombazo de uh-huh. este director, ¿no? La película que le llevó a la fama. Y con la música de James Newton Howard. Para sí. los que no se acuerdan de esta película en cierto sentido, a lo mejor esta frase que decía el niño, en ocasiones veo muertos. Sí, sí, sí. A lo mejor yo con eso ya os metéis un poquito en la película. Estos títulos de crédito es los que yo digo para mascar lo que has visto anteriormente, uh-huh. y en esta ocasión en concreto para decir cómo me la ha metido doblada el director. Es la sensación que tienes cuando acaba la película. Estos títulos de crédito se... Y vienen bien para digerir esa sensación de cara de tonto que se te queda. Estos títulos de crédito se los tragaron mucha gente que normalmente no los ven en el cine, pero claro, se quedaron clavados en la butaca así y diciendo dándole vueltas al asunto, ¿no? Claro, diciendo, claro, ¿no? Pero sí, entonces, por eso no, claro, hombre, no, ahora sí, ahora con la mujer esto, claro, es verdad, sí. Y se entiende, es que hablas muchas veces que de la música, de los títulos de créditos que te da para escucharla, ¿no? Y otras veces pues te da pues para hablar y de partir sobre la película y te ayuda a entenderla también, ¿no? Efectivamente, pues sí. Ese tiempo de reflexión son los que dan estos cuatro minutillos de los títulos de crédito del sexto sentido. Vamos con ellos. Thank you. Uy, joder. En ocasiones veo muertos. Oh, sí, sí. Da miedo, sí. La verdad es que la música de Nino de Howard para esta película genial. Títulos que muy buenos. Hablamos de sexto sentido. Y bueno, vamos a hablar de otra película de otra temática totalmente distinta. El deporte. Deporte. ¿El fútbol? No. No, es béisbol. Béisbol. Un deporte que hay por aquí no tiene demasiado predicamento, pero que a los americanos pues les gusta mucho, ¿no? Tiene su afición allí. Y bueno, pues esta película está dirigida por Barry Levinson, se llama El Mejor, y la música de Randy Newman. Además sale el guapo de turno, ¿no? Hombre, sale, como no, Robert Redford. Robert Redford, sí. Ese guapete de los años 60, 70, 80, ¿no? El rubio de oro, sí. Y a lo mejor a nuestro oyente filo le guste. Seguramente. Bueno, pues esta película la conocéis, ¿no? La historia de este beisbolista que tiene una grave crisis, ¿no? Pero que sale de ella, de alguna manera, ¿no? Bueno, pues... ¿Por qué? Porque es el mejor. Porque es el mejor. Básicamente. Es el mejor. Acaba demostrando que es el mejor. Y bueno, pues vamos a escuchar esta música, que son los títulos finales, que a mí me parecen una maravilla por parte de Randy Newman. Y bueno, ahí queda. Vamos a gustarlos. Estaba la banda sonora del mejor, los el títulos mejor. De crédito. Sí, y del mejor nos vamos a acabar con el mejor. Bueno, sí. John Williams, otra vez. Vamos a tener aquí al maestro John Williams, en este caso pues con una de esas bandas sonoras que le reportaron uno de sus cuatro Oscars. Tiene tres por score, por banda sonora original y por adaptación musical. En este caso es Star Wars. Sí, película mítica, banda sonora mítica. Y qué más vamos a contar, ¿eh? De este, de estos títulos de crédito. Tiene 4 por score. ¿Sí? Sí, tiene 4 por música original. A saber, Tiburón, uh-huh. E.T., La Guerra de las Galaxias. Y la lista de Schindler. Y la adaptación por el violinista sobre el tejado, el eso musical. Ya han podido tener alguna otra, ¿eh? Sí, sí, sí, más que se ha hecho la competencia, que lo han dicho, ya está bien. Bueno, pues a lo mejor viene esta semana, o estas semanas progresivas, porque viene los Oscars. En fin, pues hablamos de eso, como decíamos, Star Wars, La Guerra de las Galaxias, y en este caso vamos a escuchar los títulos finales, Ángel. Buena música para casarse, ¿no? Pues sí, pero la verdad es que parece que sea la marcha nupcial, ¿no? Pero luego no lo es. Estamos curiosos esto. Empieza la primera parte con el trono, que es una música solemne. Solemne, muy solemne, sí. Y después pues engarza con los títulos de crédito, sin solución de continuidad, ¿no? Uh-huh. Como nos acostumbra en La Guerra de las Galaxias, uh-huh. Que ya escuchamos la semana pasada el del Imperio Contraataca, que también uh-huh. hacía lo mismo John Williams, pues en esta igual. Pues nada, vamos con La Guerra de las Galaxias. Qué manera más buena de acabar este programa. Sí, no. Ole. Ole. Que... Ahí está. Esto se acaba lo grande, ¿eh? Sí, sí, sí. Desde luego. Hablábamos de Guerra de las Galaxias, ¿no? Sí. Los créditos finales. John Williams ha ido al poder. Y vamos a ir, como siempre, con una canción, pero que también en este caso también es de John Williams, ¿no? Toma. También. Uh-huh. John Williams. Esto es una cosa que se lleva mucho últimamente, uh-huh, de los años 90 para acá, uh-huh, que es... que el compositor de la banda sonora, uh-huh, hace una canción para los títulos créditos finales, y esta canción además está muy en consonancia con la propia música que se ha oído durante la proyección de la película. Sí, incluso suele retomar algún tema principal de la película y en versión cantada, ¿no? Versión cantada, sí, como es este caso, que en este caso pues una banda sonora de John Williams, no te creas tú que es mala esta, ¿eh? Jojo. Sí, y esto que tú estabas hablando, pues me viene a mí ahora a la cabeza del Robin Hood, ¿no? Sí, por ejemplo. En la canción de la final, por Brian Adams o Titanic, ¿no? Sí. Sí, son buenos ejemplos. Se puso de moda, ¿no? Y este caso, pues, esta, de For Always, ¿no? Para siempre, ¿no? De Inteligencia Artificial. Esta película que tenía en mente Stanley Kubrick y que llevó a término Steven Spielberg, ¿no? Sí, sí. En el 2001 ya, que, uh-huh, sí, los años corren deprisa. Sí, sí, sí. Parece que yo cuando fui a verla, ¿no? Sí, y la hemos puesto más de una ocasión en la banda sonora, pero, uh-huh, esta canción es la primera vez que ponemos aquí en El Bueno, el Feo y el Malo, y bueno, es brutal, ¿no? Porque también recoge uno de los temas de la banda sonora y lo desarrolla, pero en versión cantada, lo que decíamos. Y nada, con esto llegaremos al final de este programa de hoy, que, bueno, ha sido grande. Esperemos que lo hayáis disfrutado tanto como, uh-huh, lo hemos hecho nosotros. Uh-huh. Y bueno, también quería dedicárselo el programa a que nos estarán escuchando desde Teruel, nada más y nada menos, por esto de las tecnologías, de las nuevas tecnologías, es muy bueno, ¿eh? A nuestros amigos Aymara y Tony, uh-huh, y mandarles un beso para allá. Claro que sí, han disfrutado de solfeo, bueno. Sin duda. Pues sí. Venga, pues. Sí, y acabaremos eso con esta inteligencia artificial. Ángel Ramiro, buenas tardes. Buenas tardes y hasta la semana que viene. Juan Luis Payas, buenas tardes. Buenas tardes, hasta la semana que viene. Recordad que se os quiere. Y también se despide Roberto Zanón, aquí al control. Hasta la semana que viene. chao.